Agradecemos a Dios de estar con ustedes nuevamente en este momento, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, esta rebelión global la hemos conversado durante la semana y hemos tomado prácticamente el libro de Génesis para mostrar algunos hechos puntuales en la que se da rebelión, pero también la salida que Dios tiene de redención, como va buscando los caminos para que aparezca un pueblo que lo represente, que lo dignifique y que comparta con otros las bendiciones que le da. Pero hay varios ejemplos en los cuales uno dice cómo Satanás en esta rebelión fue interviniendo para que esto no fuera posible. Desde Adán misma en adelante, tú recuerdas, ya lo conversamos, cómo fue realmente interviniendo. Caín aparece. Oye, pero fíjate, bueno, creo que todos nosotros pasamos por la experiencia de cuando tenemos nuestros hijos en los brazos, no vislumbramos lo que será el futuro de ellos. Pero en el caso particular de Adán y Eva, ¿te imaginas tú en el momento en que ellos veían jugar a sus dos hijos pequeñitos? ¿Cuándo se les podría pasar por la mente de que el mayor iba a matar al menor? En ese momento no se conocía este tipo de cosas. Es tremendo. Hoy día nosotros nos hemos familiarizado con la muerte. Los asaltos y los asesinatos están a la orden del día. Pero en ese tiempo nunca habían visto una persona muerta. Ellos tuvieron que ver la muerte seguramente de un cordero, cuando el Señor les proveyó la túnica con la cual ellos se vistieron, pero nunca un ser humano. Debe haber sido, si bien es cierto, debe haber sido chocante la muerte de un animal, pero mucho más chocante debe haber sido la muerte de un hijo. Entonces, la muerte de un hijo por un otro hijo, eso es lo terrible. Eso es lo terrible. La familia. Bueno, pero uno tiene que hacer ver una historia así de trágicos incidentes, en realidad. Tú recuerdas que el trimestre pasado hablamos de Jeremías. Jeremías fue un personaje querido por Dios, lo colocó como profeta, pero hasta su misma familia estuvo en contra de él. Y Dios le dice algunas cosas que a veces uno no las entiende. Mira, tú no te vas a casar, no vas a tener descendencia, vas a ser solo. Y fue solitario y perseguido, pero tuvo la recompensa del Señor. Y creemos que ciertamente Jeremías va a estar en el cielo gozando la salvación, porque un día Jesús en el Getsemaní también fue azotado, fue muerto por culpa de nuestros pecados. Así es. Y por eso podemos tener también la salvación. Ahora, ¿cuántas cosas ocurren producto precisamente del desarrollo del pecado? En nuestra propia vida pueden haber problemas, dificultades, pero si nos remontamos a la antigüedad, estaba viendo Séfora cuando se casó con Moisés. Seguramente ella pensó tener un hogar apacible, pero Moisés pasó a ser el líder y tuvo que sacar al pueblo de Israel, y yo creo que estaba preocupado casi las 24 horas del día de lo que sucedía. Los problemas le sobraban, no le faltaban. Entonces, el matrimonio de Séfora fue bastante diferente a lo que ella había soñado, a lo mejor. ¿Y qué me puede decir de Lea? Podría decir uno que fue una despreciada. Fue triste la condición. Triste condición, porque fue el padre, fíjate, se le impuso a Jacob, se le impuso. Él no la amaba. Claro. Y él creo que nunca le demostró amor a Lea, porque no la amaba, era algo que no le nacía. Él estaba enamorado de su hermana, no de ella. Entonces, ella tuvo que conformarse con darle hijos, nada más. Entonces, pero todo esto es producto del desarrollo que ha tenido el pecado y de este conflicto que hay entre el bien y el mal. Tenemos el caso de David y Betsabé. ¿Qué diferente hubiese sido las circunstancias si él hubiese conocido a Betsabé soltera? Pero fíjate lo que aconteció, porque él se fijó en una mujer casada, y lo que trató de hacer para arreglar, entre comillas, lo malo que había hecho. Ahora, esta situación, Dios interviene para que sea buena al final, porque Si tú ves la historia, es desastrosa realmente. Sufrió las consecuencias David de su pecado toda su vida. Pero de ese matrimonio, el primero, el hijo muere, pero el segundo, ¿quién es? Es un hijo de Dios, un hombre sabio. Aparece Salomón. Interesante esos detalles, que como Dios de alguna manera lo malo lo puede transformar en algo bueno y muy bueno, ¿no es cierto? A Dios pesar de hace que, positivo lo que el diablo claro, hace negativo. o sea, hubo un arrepentimiento detrás de esto también. Entonces uno no es tan así, tan simple. No es Oye, como pero decir que, mira, se arregló y no es claro, así. pero fíjate, estaba presente, de toda manera el pecado estaba presente, porque ¿qué pasó con este hijo tan sabio como fue Salomón? El problema, el enemigo sabe dónde está el punto débil, y la debilidad de Salomón eran las mujeres. Llegó a tener 1000 mujeres, Claro. y esas mujeres lo llevaron por la senda del mal, lo hicieron apartarse de Dios e irse hacia los ídolos, y echó a perder todo lo bueno que había comenzado haciendo. Pero entendemos que él tomó una posición distinta al final de su vida, por eso que encontramos Cuando ya los estaba proverbios, viejito, ¿no es cierto? claro. Los proverbios que son maravillosos, como él describe, que en realidad al final él dice, mira, lo único que sirve es tener la fe en Jesús, ¿no es cierto? Es tener fe en Dios, creer en conocerlo a Él. Bueno, Jesús Esas no, son las... porque no era Claro. todavía, no existía, o sea, no había venido No Jesús a estaba el encarnarse. nombre como Jesús, pero sí Correcto. estaba presente Jehová, Dios, estaba allí presente. ¿Sabes? Yo creo que el problema mayor es que cuando uno llega a tener experiencia, aquellos que no la tienen no están dispuestos a escuchar. Los jóvenes no están dispuestos a escuchar, y a lo mejor nosotros hicimos exactamente lo mismo. Cuando los mayores nos decían, no debes hacer esto, no debes ir a hacer esto, no debes, en fin, no, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? En fin. Y cuando uno lo hace y sufre las consecuencias, ahí se da cuenta, debía haber hecho caso, debía haber obedecido. Entonces, Pero esto cada fíjate, vez claro. más se ha ido apartando la juventud de los consejos de los mayores, ¿eh? Y trae desastres a nuestra sociedad. Fíjate que no sé si hay algún auditora que quizás esté pasando por un problema un poco serio, que quizás se sienta solo en el mundo, abandonado. Hay estos conceptos de depresión que a veces dejan a las personas muy, muy mal, se sienten solas, que no tienen valor. Pero esto muestra que Dios, no importa la situación por la cual pasemos, Dios tiene salidas extraordinarias. La rebelión nos ha llevado tan lejos de Dios a veces que lo vemos nublado, pero Dios tiene días claros, días con sol, días maravillosos para que lo podamos observar. Y si miramos hacia el cielo y clamamos a Dios, a lo mejor ese sin valor, ese sin sentido que sentimos, Dios podría arreglarlo y darnos la verdadera salida y hacernos hijos de Dios maravillosos, que compartamos esa felicidad que ahora tenemos con otros. Y eso es lo que hacemos en este programa, llevarles a ustedes la alegría de ser fieles seguidores de Dios y que Dios nos cuide para que permanezcamos en la línea como lo hizo, por ejemplo, José, a pesar de las circunstancias, como lo hizo Jacob, a pesar de las circunstancias, Dios se reveló e hizo de él una nación grande, cumplió su propósito. A pesar de las circunstancias que de los personajes que hemos leído y conversado, Dios se las arregló para que el pueblo de Dios creciera y bendito en él. Bueno, amables oyentes, los esperamos para el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.